Daniel, y en ese sentido, preguntarte cuánto has escrito, ¿no? Sobre el amor, vos también desde el teatro lo habrás visto, y cuánto esto de alguna manera nos va estructurando, nos va diciendo de que hay una única manera de amar, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que es muy difícil de entender. Yo creo que hay que llegar a un grado de maduración muy grande para entender que el amor tiene que ser una maduración de uno mismo al punto tal que podamos aceptar que amar a una persona no quiere decir para nada poseer a esa persona en ningún aspecto. Ni físicamente, ni espiritualmente, ni intelectualmente, ni utilizarla, ni tenerla, a veces ni siquiera tenerla a nuestro lado. Ojalá fuera así, pero muchas veces no sucede. O sea, el amor está, a mi parecer, relacionado con lo que es la generosidad, la solidaridad, una bonomía, ¿no es cierto? Una apertura del alma y del corazón hacia el otro y hacia todo lo demás. Eso sí es amor, pero el amor también es honestidad y es sinceridad, y la sinceridad tiene que ser en primer lugar con nosotros mismos para poder reconocer nuestra condición, nuestras limitaciones y para poder dar libertad a todo lo que amamos. Si verdaderamente lo amamos, queremos que sea feliz, que sea libre, que sea pleno, que se realice. Y eso es algo que muchas veces lo entienden los padres, ¿no? Cuando, bueno, dejan que el hijo se vaya, dejan que los hijos se realicen y hagan su vida y también se equivoquen y se tropiecen porque la vida es así. Y bueno, eso es amor también, ¿no es cierto? Tratar de protegerlos contra toda eventualidad es un sentimiento de omnipotencia que termina haciéndoles daño. Igual nos pasa con las parejas, con las personas que nosotros amamos sentimentalmente. Darle libertad es la mejor demostración de amor. Y en cuanto al teatro, por ejemplo, ¿no? Allí también se visualiza, si hablamos en el caso de las parejas, bueno, grandes clásicos que podemos buscarles varias aristas, como el caso, ¿no? Típico de Romeo y Julieta y de tantos otros más, ¿no? Cómo se va representando el amor en este concepto de la mitad, ¿no? Claro, sí, imagínate, bueno, Shakespeare era un genio y, o sea, un genio a mi parecer, especialmente en la creación de seres humanos, que son una creación literaria, pero literaria artística, de seres humanos y de situaciones humanas. Y él nos demuestra en todas sus obras, pero bueno, especialmente en Romeo y Julieta, donde nos pareciera que el tema central es el amor. Y en realidad no es el amor, sino justamente la imposibilidad de que el amor se realice. Por eso Romeo y Julieta van a terminar muertos, porque ese amor ideal, juvenil, adolescente, pleno, perfecto, que ellos sienten y que tratan de construir uno con el otro, es un amor que no se condice con la realidad y que va a sufrir inmediatamente los golpes de la violencia, de la incomprensión, de la mentira, de la equivocación humana. Por eso es un amor que va a sucumbir muy rápidamente. Y después en todas sus obras Shakespeare nos demuestra que el amor está totalmente determinado por otras pasiones humanas que son fuertísimas en nuestra sociedad y en un sistema materialista y desalmado como es el sistema capitalista, que Shakespeare ya lo conoce porque, bueno, porque en el barroco justamente se reafirma el sistema, y que todos esos amores van a terminar mal, van a terminar trágicamente y van a estar siempre bajo el pie de la ambición humana, que es probablemente el sentimiento más fuerte que mueve a los seres humanos. Eso lo vemos en todo el arte, ¿no es cierto? No solamente en Shakespeare. Y bueno, yo he escrito más de 30 obras de teatro. Y en muchas de ellas, o probablemente en todas, está el amor. Y también está justamente el amor sometido a todos estos avatares y sometido a la terrible realidad de la sociedad humana, que es una sociedad cruel, muy desalmada y una sociedad donde el amor no es el motor justamente, sino otras pasiones humanas.